Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 19 de noviembre. Los padres y madres del Colegio Fernando Gavilán han secundado masivamente la convocatoria de aulas vacías prevista para hoy miércoles y convocada por el AMPA del centro para exigir el inicio inmediato de las obras de saneamiento del edificio. Una medida de presión que ha conseguido su objetivo esta misma mañana, cuando en torno a las 10 los operarios han comenzado los trabajos anunciados. El alcalde de Ubrique, Manuel Toro, ha supervisado el inicio de las obras y ha mantenido un encuentro informal con el claustro de profesores para darles a conocer los detalles de esta actuación. Manuel Toro ha manifestado que comprende la preocupación de los padres y es por eso por lo que el coste de las obras lo va a asumir el propio Ayuntamiento de Ubrique, a pesar de que la competencia es de la Junta de Andalucía. Bueno, en primer lugar, mi total apoyo a los padres, lógicamente, porque no debe ser de otra manera, ¿no? Yo, como padre también, y precisamente que he tenido a mis tres hijos aquí estudiando en el Fernando Gavilán, mi total compromiso con el Fernando Gavilán, eso es lo primero, ¿no? Y totalmente cualquier tipo de manifestación que creen los padres o con el AMPA y demás, pues hay que apoyarla, porque sin duda es un problema de que este colegio Fernando Gavilán ha sido de segunda, no ha sido de primera, ¿no? Porque en todo este tema hay que aclarar varios aspectos que llevamos trabajando todos estos meses. Desde el año 2011 la delegación, y tiene escrito, estábamos demandando por escrito, y había un compromiso de la delegada anterior de educación, que sí se le iba a meter mano al tema de los servicios de Fernando Gavilán. Durante el 2011 estuvimos luchando todo este tema, y hoy estamos a noviembre de 2014 y la delegación no ha hecho absolutamente nada en este tema. Entendemos que cuando nosotros iniciamos las conversaciones con la delegación, la actual delegada de educación, pues lógicamente con la demanda que estaban haciendo los padres, y como digo, es totalmente lícita, porque el ayuntamiento tiene el compromiso de mirar por los profesores, pues, lógicamente, pues, también por todos los tíos que están aquí, que es lo primordial. Yo personalmente me dediqué desde el mes de junio o julio llamando a la delegada de educación, yo personalmente, en más de 15 ocasiones. En ningún momento se me cogió el teléfono. Posteriormente me presenté con documentación, una vez que ya habíamos de alguna forma empezado el trabajo de los servicios para solucionar el problema que tanto se estaba demandando, ¿no? Porque aquí hay un problema que, bueno, gracias a que esa obra se ha iniciado, se ha detectado que este colegio lleva 37 años sin la red de saneamiento, que es un tema importante. Este colegio, cuando se hace la estructura, bueno, a alguien se le pasó por la cabeza, brillante, que este colegio se ha mantenido 37 años sin red de saneamiento. Entonces, en este aspecto, el que nosotros hayamos optado, pues, en el mes de julio por lógicamente empezar la obra y así dedicarlo, informar a la delegación de la cuestión que estábamos viendo, de que le estábamos informando que este colegio llevaba 37 años sin red de abastecimiento. Entonces, yo tuve que, lógicamente, tener informe jurídico y informe de técnico que me decían y que me avalaban, no yo como político, sino, lógicamente, nos tenemos que adaptar a la ley, y en cuanto a la ley dice que la cuestión de la responsabilidad o competencia del ayuntamiento son conservación y mantenimiento. Entonces, durante toda esta documentación se la ha avalado sin duda a la delegación, y tiene perfectamente toda la documentación de todo lo que hemos avalado. Logré al final, pues, hablar con la delegada de educación. Por la mañana, precisamente, estuvo el arquitecto, el técnico proyecto, también el secretario del ayuntamiento, pues, donde hubo la postura por parte del ayuntamiento, que era competencia total del, según ley, de la Junta. Entonces hubo allí, pues, las diferencias de opiniones de técnicos de uno y de otro lugar, pero que avalaban, lógicamente, así me avalan los técnicos, tanto jurídicos como también los técnicos en como digo, de arquitecto y demás, pues que era una competencia, según, basándose en la ley, de que era una competencia de la Junta. En esa reunión se lo dije a la señora delegada, ¿no? Porque la señora delegada, si me dijo que bueno, que era una competencia de del Ayuntamiento de Ubrique. Yo le estaba comentando que era una competencia de la Junta según los informes jurídicos que yo mantenía en ese momento encima de la mesa. Pero independientemente tomé yo la decisión, porque aquí no es importante si la competencia tú, competencia yo. Yo tengo que mirar por el pueblo de Ubrique, porque si ya usted no lo hace, y yo le estoy basando que tengo documentos fehacientes de que usted tiene la competencia y usted me dice que no, pues vale, yo me comprometí yo personalmente durante la delegada y de todas las personas que habíamos allí, que éramos 8 o 10 en Cádiz, me comprometí que yo sí me comprometí a solucionar este problema, que no iba a entrar, que podía haber entrado en la guerra jurídica, que si tú, que si yo, que si yo, que si tú. Y aquí había un tema muy importante, que era solucionar el problema. Y eso lo ha acatado el Ayuntamiento. Y yo me he hecho responsable de eso. Desde el AMPA del Colegio Fernando Gavilán, su portavoz Santiago Valle ha agradecido el respaldo dado a esta convocatoria de aulas vacías, destacando que solo 6 alumnos de los 420 matriculados han asistido hoy a clase. Los padres y madres lamentan el que hayan tenido que llegar a esta situación para que las obras hayan dado comienzo y anuncian de esta manera que van a seguir trabajando hasta conocer los resultados de los informes solicitados a Sanidad. De 420 alumnos, que son los que tiene el centro matriculado, pues han ido 6 alumnos nada más esta mañana. Y algunas de las madres que han tenido que llevarlo hoy, no todas lógicamente, pero sí por lo menos una, me llamó a mí ayer y a Lampa llamó diciendo que la perdonáramos, pero no tenía dónde poder dejarlo. Entonces le dijimos que no se preocupara, que llevara a sus 2 hijos, que no había ningún problema concretamente, nada más. Así que creemos que ha sido totalmente un éxito la convocatoria que se hizo tanto por Radio Ubrique como por un comunicado que se le mandó allá a los padres a mediodía. Se nos ha invitado a una reunión que ha tenido el señor alcalde con el claustro del Fernando Gavilán esta mañana. El AMPA no ha sido invitada, aunque ha sido la que ha convocado la huelga y demás. No sabemos por qué no nos han invitado. Y bueno, en definitiva lo que se ha llegado es que iban a dar comienzo a las obras levemente hasta que terminaran de... con los permisos y demás, que a esta hora, a las 11:30 de la mañana, aún todavía la obra no tenía terminado lo que era todos los permisos, que sí, que sabíamos que iban a comenzar las obras, pero lo que no sabíamos era cuándo, porque saberlo, como ya hemos comentado yo en las dos intervenciones anteriores, desde el 22 de agosto sabíamos que se iban a cometer las obras, y yo estuve hablando con el señor alcalde el lunes y me decía que sí, que estaba farta y que estaba farta y que estaba farta de proyectos y de documentación. Lo que los padres con sus hijos no hay quien los pare, y tiene que comprender, señor alcalde, que hemos dado oportunidades bastante desde el 22 de agosto, que se comprometió con nosotros a fecha de hoy. Sí, hemos mantenido algunas conversaciones, personalmente yo con él he mantenido 2, y la verdad que sí, que van a comenzar las obras, y van a comenzar ya por último, como un ultimátum, el jueves pasado, el viernes, y las obras no comenzaban. Y lo que yo no soy nadie pero para decirlo, pero yo sí pienso que si no hacemos el modo de presión este, hoy las obras no estarían comenzadas. Es una desgracia tener que llegar, no nos hace ninguna gracia a Lampa tener que llegar a esta situación, porque ya lo dije yo ayer, que no era un plato de buen grado para nadie, y desde aquí lo que sí queremos trasladar al Ayuntamiento, darle las gracias ya, que por fin ha iniciado las obras, y por supuesto dar las gracias a todos los padres del centro, a todas las familias que han secundado la huelga. Como tú bien has dicho, ha sido totalmente un éxito y nos hemos visto desbordados, incluso madres organizándose para ir al Ayuntamiento, pero ya eso no es el AMPA. El AMPA convocaba solamente aulas vacías, es lo que convocó para hoy. Ya que vamos a estar al tanto, la denuncia que presentamos en Sanidad sigue adelante, lógicamente, porque queremos que vengan inspectores de Sanidad y que nos digan si nuestros hijos pueden estar o no estar en el centro. Hay conocimiento ya de que hay un niño que lo han derivado a toxicología, a ver si hay algo que posiblemente no sea nada del centro, pero es que volvemos a lo mismo de siempre. ¿Quién dice que no? Sabemos que el problema está ahí, que los trabajadores para poder trabajar ahora necesitan una serie de mascarillas y los niños están allí, los profesores sin mascarillas y sin nada, es que es lo mismo de siempre. Porque yo pienso que lo que se tenía que haber hecho en septiembre, junto con el Ayuntamiento, Centro, AMPA y todo el mundo, toda la comunidad educativa del Fernando Gavilán, habernos unido y haber cerrado el centro en septiembre. Y en 2-3 semanas hubiera estado solucionado todo. Ya hubiera sido la consejería quien le pertenezca, que yo no soy nadie, ni voy a jugar a político porque no lo soy, ni como de la política. Pero lo que quiero decir es que si le pertenece a la consejería, si le pertenece al Ayuntamiento, a quien sea, en septiembre se debería haber cerrado el centro, no haber comenzado las clases hasta que no se hubiera solucionado. Y yo te aseguro que esto estaría seguramente, llevaría ya 2 meses arreglado. En relación con este asunto, la portavoz municipal socialista Isabel Gómez ha ofrecido hoy una rueda de prensa en la que ha dado todo su apoyo a la comunidad educativa del Colegio Fernando Gavilán. Isabel Gómez lamenta que el alcalde busque la confrontación con la Junta de Andalucía para justificar el retraso en el inicio de los trabajos. Desde el Grupo Socialista, además, espera que las pruebas que se van a realizar desde la Delegación de Sanidad vengan a ofrecer tranquilidad a los padres y madres del centro. Nosotros, en primer lugar, quisiéramos transmitir nuestro apoyo y nuestra solidaridad a todos los padres del Colegio Fernando Gavilán, que hoy han hecho una movilización no llevando a los niños a las aulas, un día de aulas vacías. Y nosotros quisiéramos, por ende, también mostrar nuestro apoyo tanto a los profesionales que allí trabajan, a los profesores, como también a los propios niños y alumnos del Colegio Fernando Gavilán. Tras haber escuchado esta mañana al alcalde e intervenir en la emisora municipal sobre el comienzo de las obras, tenemos que alegrarnos que parece que al fin se comienzan en el día de hoy, según ha informado el propio alcalde, y desde luego nosotros quisiéramos hacer una valoración de todo el proceso que se ha venido sucediendo durante este tiempo. Nosotros tenemos que recordar que es en septiembre cuando se produce ese debate que tanto al alcalde le gusta sacar sobre las competencias o no, es en septiembre cuando el ayuntamiento asume, porque así lo entiende de motu propio, que va a ser el responsable de la ejecución de esta obra de saneamiento y por tanto desde septiembre no hay más conversaciones con la Delegación de Educación, por lo menos esa es la información que tiene este Grupo Municipal Socialista y que no entendemos por qué el alcalde, en vez de justificar el retraso del comienzo de estas obras que deberían haber empezado 24 horas siguientes de haberse detectado el problema, y con eso queremos decir que con carácter urgente, y hemos pasado el mes de septiembre, el mes de octubre y casi el mes de noviembre, y en vez de justificar el señor alcalde de los motivos reales de por qué se ha tardado tanto en comenzar esta obra, pues seguimos sin tener respuesta a estas preguntas. Entonces nosotros quisiéramos comenzar por ahí, que con independencia, que es lo que nosotros hemos transmitido tanto al alcalde como a la propia comunidad educativa de Fernando Gavilán, que nosotros no vamos a entrar en la disputa de quién es la competencia. Nosotros sabemos que el alcalde ha asumido, porque así lo ha entendido él y porque así lo ha decidido él, el compromiso de ser el ayuntamiento el que ejecute esta obra. Y nosotros desde ese punto, desde ese momento, lo que le venimos reivindicando al ayuntamiento y concretamente al señor alcalde es la celeridad en los trabajos y en las gestiones necesarias para resolver este problema, que para nuestro gusto desde luego hay un alargamiento en el tiempo que no entendemos por qué se ha producido, salvo que no sea la propia relajación del alcalde del equipo de gobierno sobre este asunto, que es de vital importancia. Dicho eso, nosotros quisiéramos además aprovechar estas declaraciones para decir, o mejor dicho, para aclarar un par de cuestiones que he tenido ocasión de escuchar del señor alcalde. Creo que el mal camino es el que marca el señor alcalde si quiere con este asunto llevar a la polémica y a la guerra institucional de enfrentar a los propios ciudadanos, a los propios ubriqueños, contra una determinada administración como es la Junta de Andalucía. Tengo que decir que es el único responsable institucional que habla en Ubrique de colegios de primera y segunda. Y ya se lo dije anteriormente y es una cuestión que me preocupa enormemente. El alcalde no puede hablar de colegios de primera ni colegios de segunda y no puede poner ejemplos en los que los votos, tanto de él como los de su grupo, evitaron que en Fernando Gavilán se pudiera dotar una infraestructura no solo para el ejercicio del deporte, sino también para toda la realización de actos del propio colegio, incluso del pueblo de Ubrique, porque sería un equipamiento que pudiéramos aprovechar el pueblo, y fue cuando la Junta de Andalucía puso sobre la mesa la posibilidad de que el Fernando Gavilán se le dotara con un pabellón cubierto, con todos los recursos puestos sobre la mesa por la Junta de Andalucía, y lo único que tenía que hacer el ayuntamiento era darle el visto bueno. Llevamos en aquella ocasión, y así lo tengo que recordar, el Grupo Socialista una moción para este asunto y se votó en contra por parte del Grupo Municipal Popular y del Grupo Municipal Andalucista, los dos que evitaron que a este colegio viniera este equipamiento educativo. Entonces, bueno, y creo recordar que el señor alcalde, por ese motivo que ha dicho también de haber tenido a su hijo estudiando en este colegio, creo recordar que emitió un voto particular de abstención. Pero nosotros tenemos que recordar que quien impidieron en Ubrique ese equipamiento fueron el Partido Andalucista y el Partido Popular en Ubrique, y eso no se nos puede olvidar. Y para terminar, yo quisiera decir que si el alcalde es capaz de decir que la delegación debería de haber intervenido inmediatamente con la denuncia a Sanidad, yo me pregunto, el ayuntamiento, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Es que el alcalde no se da cuenta que las responsabilidades que pueda tener la delegación de educación, él las tiene como primer regidor en nuestro pueblo? Y entonces, ¿por qué no lo ha hecho a él? No lo ha hecho él. Y en ese sentido, pues quisiéramos y esperemos que esta denuncia que se ha presentado por el AMPA de Misión Rescate, del Colegio Fernando de Avilán, pues pronto Sanidad venga a inspeccionar el centro. Esperemos que las condiciones sean las adecuadas, no haya ningún riesgo para la salud, pero nos quedemos así, desde luego, todos mucho más tranquilos y deseando, desde luego, que las obras se aligeren lo máximo posible y se ejecuten en un periodo de tiempo corto y razonable. Y antes de finalizar, destacamos dos asuntos. Desde la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Ubrique se informa que hoy miércoles se va a instalar en el patio del IES Maestro Francisco Fatou una pantalla gigante con 150 localidades para que todos aquellos interesados que no hayan podido conseguir entrada puedan seguir la ponencia que ofrece esta tarde en nuestra localidad la psicóloga infantil Rocío Ramos Paul, la cual nos hablará sobre cómo hacer que tu hijo te haga caso. Y por otro lado, desde la Delegación de la Mujer del Ayuntamiento de Ubrique se informa que se ha convocado la tercera marcha popular contra la violencia de género. Se va a celebrar el domingo 23 de noviembre con el mismo itinerario del año pasado. La inscripción es gratuita y se puede realizar desde hoy miércoles en la Oficina Municipal de Turismo en horario de 4 a 7 de la tarde. Son los temas que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy miércoles. Gracias por su atención y buenas tardes.